98.0. Son las 12 de la mañana. Noticias. Buenos días, son las 12 de la mañana y estáis escuchando Radio Escola Pía. Hoy es San Josep de Calasanz, patrón de todas las escuelas pías de Cataluña. Nos lo explicará todo, con más detalle, nuestro invitado, Josep Maria Arbusí, director de la Escola Pía de Sarrià. Hoy, a las 2.